Isolamendua, apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. En Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, ongi etorriak, a todas y todos los que estáis al otro lado de la FM 100, en Zintzilik Irratia, Oreretako Irrati Librea, la voz libre del Valle Galletero. Y hoy también queremos saludar a todas las gentes de Irala, de que a través de Irola Irratia nos pueden escuchar en esa emisión donde reproducen este programa. Irala en Bilbo y el mundo entero. Eskerrik asko, compas. Irola Irratia, Radio Libre y hermana de Zintzilik Irratia. Y ya nos encontramos en el 14º día de confinamiento. Y bueno, primero nos dijeron la quincena, que hoy estaríamos preparando una pequeña fiestecilla, pero como sabemos ya, pues nos han puesto una quincena más. Y entonces esto parece que va para largo. Habrá que ver cómo salimos de este encierro. Mientras tanto, Isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento desde Zintzilik Irratia, todos los días de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y desde luego el teléfono está abierto en el 943-527-407 y puedes dejar desde ahí tu aportación y también nos puedes dejar mensajes en el 640-168-394, mensajes y mensajes de voz. Hemos abierto un correo electrónico para este aislamiento, isolamendua.apurtzen@sindominio.net. Ahí nos puedes dejar enlaces, incluso pues también audios o aspectos de interés que nos permitan mejorar estas condiciones de confinamiento. Y bueno, daremos inicio al programa pues con una berri que estamos haciendo últimamente visitando la web de Herri Bizia, web municipal, donde nos ponen un poco al corriente pues de los movimientos que se realizan dentro de los equipos técnicos del mismo. Y hoy por la mañana pues hemos podido observar en las puertas del portal un cartelito con un número de teléfono, el 010, referente a cuidados, un teléfono municipal que está abierto un poco para todas esas personas que necesitan de cuidados pues para desempeñar algunas tareas desde este equipo, también con muchos voluntarios que se han sumado para estos días de confinamiento. Y nos dice que la Cruz Roja se suma a la red público-comunitaria de cuidados. La Cruz Roja se ha sumado a esta red pública-comunitaria de cuidados integrada por el propio ayuntamiento y su personal, el grupo de protección civil de la localidad y más de 450 personas voluntarias. Gracias a la aportación de esta institución humanitaria, el servicio de urgencias que se ofrece en el 010 se podrá ampliar hasta los fines de semana. De hecho, el voluntariado de la entidad asistencial se encargará de recibir llamadas en ese teléfono los fines de semana y los días festivos. De esta forma, la red podrá seguir cubriendo las necesidades de quienes no pueden salir de casa, también durante los fines de semana y los días festivos. Durante esta crisis sanitaria debemos proteger y ayudar a quienes son más vulnerables. Las personas mayores con morbilidad son muchas veces usuarias de los servicios de atención domiciliaria municipales o de los servicios culturales y sociales. Estas mismas personas son las que mayor riesgo tienen si se infectan. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha considerado necesario dar respuesta a las nuevas necesidades que el virus COVID-19 ha generado a estos colectivos, especialmente a la recogida de alimentos, medicinas u otros productos de primera necesidad en el hogar, así como a la necesidad de afrontar y paliar emocionalmente la situación de soledad. En este empeño, el Ayuntamiento ha unido sus recursos a la oferta de ayuda realizada por las personas voluntarias. Así, de modo proactivo, la red de cuidados ha hecho una llamada inicial en un primer momento a todas las casas en las que están empadronadas personas mayores de 70 años y después aquellas que tienen entre 65 y 69 y viven solas. El objetivo de la llamada era preguntar cómo se encontraban e informarles de que pueden llamar al 010 para que les lleven medicamentos o productos de primera necesidad. En Herrentería hay 7.400 personas mayores de 70 años que, sumadas a las llamadas realizadas a personas de 65 y 69 que viven solas, ha habido que hacer más de 8.000 llamadas. Por ello, el Ayuntamiento decidió aprovechar la disponibilidad de personas voluntarias para llevar a cabo la citada tarea, puesto que los contactos a realizar eran muchos y la situación requería que se hicieran muy rápido. Las personas voluntarias han podido trabajar desde casa telefónicamente y de forma que no se les ha ocasionado ningún riesgo. Vale, por eso mi madre esta mañana me decía que le habían tocado la puerta, que no había abierto, pero que le habían dicho, pues, le hace falta algo, señora, le hace falta algo, y no han sabido identificarse, no ha sabido decirme de quién se trataba, pero se ha quedado un poco mosque. Le he dicho, has hecho bien, Juanita, has hecho bien. Bueno, pues sí, como habéis oído, pues bienvenido esta ampliación de asistencia a las personas mayores, porque efectivamente son muchas las personas mayores que viven en el municipio renteriano, Oretarra. Haré un apunte, ya que nos escuchan los compas de Irola y Ratia el lunes, cuando comenzamos este rompiendo el aislamiento. Tuvimos una llamada del compa Álvaro, que nos dejó una queja sobre el cobro de OTA en todo Bilbo. Y claro, el hombre pues también se quejaba de esta situación, que se encontraba teniendo que ir a guardar de su madre, y claro, tenía que emplear pues bastante tiempo y la OTA estaba puesta. Entonces hoy he podido escuchar a la mañana en las radios públicas que efectivamente que Bilbo ha quitado la OTA en todas las zonas. Pues bienvenida. El otro día no le quise decir nada, pero aquí en Rentería también desde casi el principio se quitó la OTA para como servicio de aparcamiento. Bien, y a modo de recordatorio, como es para hoy a la tarde a las 7:30, vamos a escuchar pues el trabajo que ayer escuchamos, que nos dejaron los de SARE, la red SARE de apoyo a presos enfermos, en las cárceles del Estado español y vamos a escucharlas. Bueno, ba, lehenik eta behin, besarkada goxo bat eta besarkada bero bat helarazten ari diet herriko preso guztiei, haien, bai, eta haien lagun eta senide guztiei ere. Azkenean, guretzako momentu hau zaila baldin badia, beraientzako ere gogorrak diren uneak dira, ez da? Azkenean, espetxean, salbu espeneko egoera batean, eta osasun duin baten beharrean, ez da? Bueno, saretik edo, bai, adierazten nahi dugu, lanean jarraitzen dugula, konfinamendutik, bakoitza bere etxetik, bai, baino gure egin beharrak aurrera eramaten goazela, eta bazkenean bide berriak sortzen nahi gehala, pixkat egoera hau, ba, aurrera eramaten eta gure aldarriak labaizetara zabaltzen, ez da? Bueno, osasun alarma edo ezarri zenian, horretan lanean genbiltzan, ba, arlo sozialeko norbanako, zein eragilekin pixkat harremanetan. Eta gainera martxoaren 17ko, asamblada ireki bat pres genuen, eta bertan adieraziko genuna zan, ba, pixkat segilekoaren, aurreko segilekoaren balorazio txiki bat, herriko egoera zein den, eta hemendikan aurrerako ekimenak ere zeintzuk dien, ez da? Piskat hemendikan abendu darte edo ze ekimen burutuko genituen. Baita ere, sarek nazional mailan bi urtera begira, martxan jarriko zuen dinamika aurkeztekotan ginen. Baina, bueno, aurrez aipatu bezala, egoera berria izanik, ba, moldatu egin behar izan du dugu, ba, gure gitara guztia, bide berriak sortzen egia, ba, pixkat aurrera jarraitzeko, ez da? Baina, bueno, aurrera jarraitze hortan, ba, gure oinarria zein den, ez da? Azkenean, ba, mendekoan oinarritutako espetxe politikarekin amaitu behar dugula, larriki gaixo dauden presoak etxean nahi ditugula, dispertsioarekin amaitu behar dugula, eta kondenaren 3-4 denak beteta dituzten presoak etxean nahi ditugula, ez da? Eta azken finean, osasun alarma honek edo, bazkenean neurri bereziak hartu ditu, eta nola ez, ba, espetxeetan ere ala izan da, ez da, neurri berezi horiek hartu dira. Gure ustetan, presoak isolatzea ez da nahikoa, kutsaketak eta, bai, kutsatzeak ekiditeko, eta azkenean argi duguna da presoak bere osasun eskubidea baduela eta aldeketa modu edo era humanoenean hartatu behar dela hau, ez da? Gainera, kutsaketak eta ekiditeko, ba, gure herrikideak, herrikidei eta gainontzeko presoei bisitak ukatu zaizki, ez da? Orduan hemendik eskatzen duguna teknologiak berriak txertatzekoa da, azkenean ba senideek bideojamadak egin ditzaten espetxera eta beintzat bisita hoiek senideen artean egin ahal izateko, ezta? Bueno, bestalde, esan nahi duguna da saretik eta beste 20 eragilerekin batera, presoen aferan beharrezkoa diren neurriak hartzeko deia egin ziola gobernu espainolari. Oraindik ere, ba, erantzunaren zai gauden honetan, estremeran lehenengo hildakoa egonda, ez da? Estremerako espetxean 78 urteko presoa. Eta bestetik ikusten dugu, ba, estatu frantsesak aurrera pausoak eman ditula, ez da? Ba, kondena betertzear dauden presoak edo larriki gaixo dauden presoen askatasun hori, ba, pixkat askatasunari bidea irekiz, ez? Eta gobernu espainolak ez dugu lertzen zergatik oraindik ere ez dituen aurrera urrats hoiek eman, ez da? Baina, bueno, besterik gabe, aprobetxatu nahi dut bozgorailu hau, ostiralean, 27an, arratsaldeko 7an, sarek eramango duen ekimena zabaltzeko. Facebook bitartez, sarek emisio berezia egingo du bere bere web oiz, Facebookeko orrian markatu. Eta, bueno, botakoet web orria, www.facebook.com/sareherritarraeh. Eta, bueno, emisioak ordu erdiko iraupena izango du, eta ondoren zazpiterritan, bakoitzak bere aldarriekin, argazki bat ateratzeko aukera izango dugu, eta sare sozialetan gure elkartasuna eta babesa preso hilarazteko aukera izango dugu, eta horretarako hashtag ezberdinak erabiltzeko eskatzen dugu. Ni etxean geratuko naiz, eta etxean naiz zaituztegu bi hashtag ezberdin horiek, ez da? Eta, bueno, mila esker zentzirik irratiari tartetxoa guzteagatik, eta besterik gabe, ostiralean pantaila atzean elkar ikusiko dugulakoan. Lo primero, un recuerdo para todos los familiares y amigos de los presos y presas de nuestro pueblo, y también para los presos, que en estos días difíciles lo están pasando peor aún, ya que soportan una doble condena, por estar encarcelados y por no recibir un trato médico adecuado. Sare no ha bajado la guardia ante las medidas de confinamiento y el estado de alarma médica por el COVID-19, pero nos hemos tenido que ajustar, como todos y todas, a la nueva situación. En nuestro pueblo, la actividad se paró en seco, pues teníamos programadas diversas reuniones con diferentes personas y entidades para estos días. También teníamos programada una asamblea abierta al pueblo para el 17 de este mes, donde íbamos a dar cuenta de las actividades previstas para los próximos meses, compartir un análisis de la situación actual e informar sobre una nueva dinámica que Sare a nivel nacional va a poner en marcha para los 2 próximos años. Nos toca adaptarnos y continuar. Continuar reivindicando la necesidad de un cambio inaplazable hacia una política penitenciaria diferente, que traiga a las presas y presos gravemente enfermos a casa, que traiga a casa los presos y presas de edad avanzada, que traiga a casa los presos y presas que ya han cumplido 3/4 partes de su condena. Implementar medidas sanitarias y tecnológicas adecuadas para prevenir y proteger el contagio entre los presos. Por ejemplo, que puedan realizar videollamadas a sus familiares. Aislarlos en sus celdas e impedir que puedan realizar las pocas actividades a las que tienen derecho no es la solución en ningún caso. Por otro lado, la semana pasada Sare, junto con otras más de 20 organizaciones, solicitó al gobierno español medidas urgentes para el colectivo de presos y presas. De momento, sin noticias al respecto. Ya ha habido una primera víctima en las cárceles españolas, una presa de 78 años, por COVID-19 en la cárcel de Estremera. En Francia, por ejemplo, se están tomando medidas para excarcelar presos que están al final de su recorrido en la cárcel y a presos enfermos. Aquí, ¿por qué no? Quiero aprovechar esta oportunidad para dar cuenta de una nueva iniciativa que ha puesto en marcha Sare para este viernes. Se trata de una emisión especial a través de Facebook, en la página de www.facebook.com/sareherritarraeh. También se podrá ver en Amaika Televista. Comenzará el viernes 17, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y tendrá una duración de media hora. Os invitamos a que estéis conectados, a que os conectéis. Cuando acabe, a las 7 y media, os pedimos que realicéis vuestra foto junto con un cartel reivindicativo y lo colguéis en las redes sociales usando estos dos hashtags. Hashtag ni etxean geratuko naiz y Hashtag Echean Nairitugu. Queremos que las redes sociales sean el altavoz para reclamar la convivencia, solución y paz que todos y todas deseamos. Ante este tipo de situaciones globales, la respuesta debe de ser global. Tenemos que cuidarnos y cuidar al de al lado. Cuidaros mucho, por favor. Un abrazo para todos y para todas. Ah, y gracias a Chintilic por darnos esta oportunidad. Gracias. Datorren ostiralean, martxoko 27, koronavirusa dela eta ehundaka herritarrek ezingo dute preso diren beren senideak bisitatzera joan. Egoera honek dakarren hotza apur bat goxatzen laguntzeko, batu gaitezen sarean eta zabaldezagun lau haizetara gure aldarria. Horretarako, hartu horri bat, idatzi zure aldarrikapen mezua, atera argazki bat etxean eta zabaldu sare sozialetan. Etxean nahi ditugu eta ni etxean geratuko naiz traolak erabiliz. Bilaka dezagun sarea elkartasun eta aldarrikapen topaleku. Ostiral honetan, arratsaldeko 7:00, sareren Facebookean 30 minutuko saio berezia emitituko dugu. Eta 7:30 atera zure aldarrikapen argazkia eta igo sare sozialetara. Animatu! animatu eta parte hartu. Hoy a la tarde, viernes a las 7:30, en ese confinamiento que nos encontramos, prepara tu foto, tu dibujito, unas palabras dedicadas y los hashtags que te han explicado ahí. Tenemos al compa David Cales, que nos ha dejado su breve relato, su pequeño relato sobre la prensa de hoy. Le escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Hoy día 13 del estado de alarma y vamos a repasar los principales titulares y algunas noticias que nos trae la prensa escrita de hoy. Como siempre, empezamos por el DV. Titular principal: Euskadi confía en sus test mientras Sanidad admite una compra defectuosa en China. Otros titulares que vienen en portada, por ejemplo, los afectados por ERTES podrán rescatar parte de sus planes de pensiones y, por otro lado, una anciana de 91 años, primera fallecida en las residencias guipuzcoanas. En cuanto a la crónica del pueblo, que recoge el Diario Vasco, por un lado, el ayuntamiento da pautas para el tratamiento de los residuos. No se necesitará la tarjeta para abrir el contenedor gris y se mantendrán los servicios de recogida de los muebles y el garbigune móvil. Por otro lado, Escola Quirola ofrece juegos y actividades para las familias a través de las redes sociales. Y también recoge los ganadores de la semana en el juego Egunean Bain. El primer puesto para un tal Keia con 571,24 puntos. Y por sorteo ha resultado ganadora Nerea. Y los ganadores se llevarán una cesta ecológica compuesta por productos del grupo de consumo Baratza, que trabaja dentro de la del AU Aizetara a favor de la soberanía alimentaria. Noticias de Gipuzkoa. Titular principal: el gobierno español compra test de baja calidad a una empresa china sin licencia. Otras noticias que destacan en portada: las farmacias restringirán la venta de paracetamol para evitar el acopio. Y, por otro lado, el parón provocado por el coronavirus ha destruido en marzo 9.000 empleos. En las noticias locales del pueblo: Errenteriak bihar planetaren ordua ospatuko du y Errenteria mantiene la recogida de voluminosos. Diario Gara, principal titular: un millar de sanitarios urge a Lakua a cesar la actividad no esencial. Por otro lado, destaca: crece la formalización de hipotecas en Nafarroa y baja en la comunidad autónoma vasca. Ingenio solidario para crear material sanitario. Cerca de 1.000 impresoras 3D trabajan en hogares y empresas de Ego Euskal Herria para fabricar pantallas protectoras del rostro para el personal sanitario. A nivel estatal, diario El País, principal titular: máxima tensión en la Unión Europea por la división ante el plan de choque. Italia amenaza con rechazar el texto común ante la timidez de lo pactado. Otros titulares: Sanidad devuelve los test fallidos que compró a un intermediario español. Interior toma medidas ante la posibilidad de endurecer el aislamiento. Y un titular que recoge tres noticias basadas en el combate de la ciencia contra el coronavirus. Por un lado, las transfusiones de sangre de los inmunizados es la nueva esperanza. Otro titular: el final de las pandemias, virus que se apagan o son menos dañinos. Y la guerra actual se libra con fármacos destinados a otras enfermedades. Y en cuanto a la drogadura, hoy he elegido al diario ABC, del grupo Correo, con una foto del monarca español con una mascarilla entrando al IFEMA, titular entrecomillado: fuente de esperanza. las fuerzas de seguridad piden al gobierno menos ruedas de prensa y más material. Según ABC, la esperanza de los españoles parece ser que debe estar en el monarca Felipe. En fin, pues esto es lo que nos ofrece la prensa de hoy. Mañana, sábado y domingo, el programa no se emite y volveremos de nuevo el lunes con más noticias escritas. Un saludo y hasta la próxima. Agur. Agur, David. Bien, pues ya hemos escuchado la prensa escrita de los más mierda y, como veis, al final parece que esto que estamos padeciendo tantas y tantas poblaciones solo les afecta a los ricos. ¿Cómo nos muestran? Tengo una madre que, pues la mujer, pues está confinada y, claro, y también pues está con sus 90 años, no debe de salir. Pero es que al estar viendo tanta televisión, la mujer está atemorizada por lo que vuelcan las televisiones públicas, las privadas, que todas son las mismo. Apágalos, si puedes. Escucha Sin Chile y Ratiao, las radios libres, tienes un abanico importantísimo ahí en la internet y puedes estar un poco cambiando de aires. Bueno, pues tenemos también un llamamiento para los peques. Este llamamiento es para mañana. Mañana a las 12 les toca salir al balcón y a ver qué nos cuentan. Kaixo lagunak, sudur gorrion eta guri koronavirusaren mezua denotzat. Martxoak 28an, larun batean, arratsaldeko bostetan, etxeko balkoitik, elkarri indarra tanimak emateko, isili-sili dago abestia kantatuko dugu denok, ozen. Bakoitzak nahi duena egitez. Instrumentoa jo, kantatu, dantzatu. Gora bihotzak eta egunak bete eta bentura bizi. Baite zaituztegu! Gora bihotzak. Pues a ver si este toque risueño en los balcones alegra un poco la vida cotidiana de este confinamiento, porque la verdad es que uno no ve más que policías, patrullas, gente que da el toque a gente, tal, todo el mundo andando con unos aires de sospecha. Que salúdate con tus vecinos y vecinas, a yo, como siempre lo has hecho. Que no te creas todo lo que te están diciendo por ahí, porque tenemos muchas razones para sospechar de su falsedad. Hoy podremos escuchar algunas de ellas. Bueno, tenemos también un comunicado de Stop Desahucios. Nos dicen que hacen una valoración positiva de la decisión del gobierno vasco de exonerar el alquiler de los dos primeros meses a personas afectadas por el coronavirus en todo el parque público de viviendas de alquiler protegido. Hemos remitido un escrito al gobierno vasco con el fin de aclarar y mejorar la respuesta, incorporando a los alojamientos dotacionales y viviendas de alquiler privado gestionadas por bancos, fondos buitres y grandes tenedores de vivienda. Pero hoy es más imprescindible que nunca dar respuesta al manifiesto actualizado de medidas habitacionales urgentes en Euskadi. También consideramos positivo que a efectos de considerar el requisito de no superar el 30% de los ingresos familiares se considere la renta de alquiler más los gastos de comunidad y los suministros básicos. Igualmente es positivo que entren todas las viviendas de alquiler social gestionadas por Alokabide, incluido el programa Bizigune y Gaztelagun, y las de titularidad de otros agentes públicos y privados que las tengan cedidas en alquiler bajo cualquiera de las fórmulas de protección vigentes. Consideramos incluido así bloques de viviendas como las de Bentaberri, en Donostia, o Vitalquiler, en Gasteiz. Esto Desahucios de Euskadi. Hemos remitido hoy un escrito al consejero Arriola con el fin de aclarar y mejorar la respuesta de la administración, incluyendo a los apartamentos dotacionales que alojan inquilinos vulnerables cuyos contratos improrrogables de 5 años han finalizado o van a finalizar próximamente, como los 79 de Portal de Arriaga en Gasteiz, los 50 de Sagastialdia en Hernane o los 125 de Intxaurrondo, y para los cuales pedimos o bien una prórroga excepcional o bien una alternativa habitacional adecuada. También hemos preguntado qué medidas se van a adoptar en relación a miles de personas inquilinas vascas cuyo casero son los bancos, fondos buitre o personas jurídicas. CaixaBank ha aprobado la exoneración de alquiler durante 3 meses, pero otros, como la Zora, se limitan a aplazar el pago sin renunciar al negocio, a pesar de la actual situación de vulnerabilidad agravada por el coronavirus. Stop Desahucios de Euskadi. Esperamos una pronta y positiva respuesta a este escrito, pero consideramos esencial responder al manifiesto actualizado de medidas habitacionales urgentes en Euskadi, que exige medidas para controlar los alquileres e impedir la especulación, índices de referencia de alquiler y zonas tensionadas donde el costo medio de los alquileres más gastos de comunidad y tasas superen el 30% de los ingresos medios de la zona. Medidas presupuestarias de choque para ampliar el parque público de viviendas de alquiler social, medidas para regularizar los pisos turísticos y movilizar la vivienda deshabitada, reforma fiscal urgente en materia de vivienda y desarrollo de la ley de vivienda vasca. Esta semana se nos ha quedado traspapelado pues un par de veces, pero es una convocatoria al pago de los alquileres a partir del 1 de abril. Ya le iremos dando un poco de vueltas, ya la semana que viene será sin falta cuando os traigamos informaciones que nos hablan de una huelga de alquileres a partir del 1 de abril. Si no trabajo, no pago. Bueno, no se me abre y tenía una noticia referente a organizaciones de derechos humanos. Exigen al Ministerio de Interior que los acosos policiales actúen con una mínima proporcionalidad durante el estado de alarma, porque ya lo hemos dicho aquí, se están viendo auténticas burradas. Y la verdad es que consigo. A ver aquí. Sí, organizaciones de Organizaciones de derechos humanos exigimos al Ministerio de Interior que los cuerpos policiales actúen con proporcionalidad durante el estado de alarma. Las organizaciones impulsadas por la plataforma Defender a quien defiende exigimos que se investiguen al menos 4 situaciones de violencia institucional. Por medio de una carta enviada al Ministerio de Interior, Fernando Grande Marlaska, y al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, organizaciones de derechos humanos como NOVAC, Iridia, Legal Sol, Instituto de Drets Humans de Cataluña, Ecologistas en Acción, Calala y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, agrupadas en la plataforma Defender a quien defiende, junto con otras organizaciones de derechos humanos, como la Asociación Libre de la Abogacía, la Cooperativa Red Jurídica, Asociación Catalana per la Defensa de los Derechos Humanos, el Grupo Motor No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UE, hemos denunciado que agentes del Cuerpo Nacional de Policía en al menos 4 ocasiones incurrieron presuntamente en un uso de la fuerza no autorizado por los reglamentos de actuación contra ciudadanos en el marco de su actuación durante el estado de alarma decretado por el Gobierno para la gestión de la pandemia COVID-19. Ante esta situación exigimos que se accionen los canales internos de investigación y depuración de responsabilidades y que se garantice que el actuar de los cuerpos y fuerzas de seguridad esté regido por el principio de legalidad y respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, consideramos que en los casos que haya indicios de delito cometidos por los agentes, el Ministerio debe activar de manera urgente todos los mecanismos de investigación y dar cuenta a las autoridades judiciales. En los 4 casos documentados a través de las grabaciones de ciudadanos y ciudadanas que denunciaron los hechos a través de las redes sociales, puede observarse cómo, en distintos puntos del Estado, agentes del Cuerpo Nacional Policía propinan bofetadas, agreden con armas reglamentarias o reducen de forma violenta y con insultos a personas que transitan por la vía pública. Todas estas actuaciones, pese al estado de alarma, son contrarias a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que deben regir cualquier acción policial. Si bien nos encontramos ante una situación excepcional que legalmente prevé la limitación de la libertad de circulación de las personas, según lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, el Ministerio de Interior y la Dirección General del Cuerpo de Policía Nacional tienen la obligación legal de proteger los derechos de la ciudadanía en las intervenciones de sus agentes y garantizar que el marco democrático de derechos fundamentales sea el que rija todo accionar institucional. En esa misma línea se han manifestado recientemente expertos y expertas de Naciones Unidas junto con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en 2 comunicados distintos en los que instan a los estados a gestionar la pandemia del COVID-19 bajo un enfoque de derechos humanos, al tiempo que recuerdan que las declaraciones de estados de emergencia están regidas por el derecho internacional, de modo que no pueden usarse para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud. Pues ayer circuló una cancioncita dedicada a los cuerpos de seguridad y la verdad es que la vamos a escuchar, porque vamos a escucharla, claro que sí. Alarma egoera edo impunitate egoera. Rondando el barrio eran 2, bien armados, iban encapuchados, alterados, con la porra en la mano, iba montando bulla, dando asco, provocando al vecindario, apatrullando el casco, salí de casa preparado para dar la talla, y vi la fula de la cipallada, iba petada, conozco bien el terrorismo de la policía, porque hoy por hoy se aplica aquí en Euskal Herria, salí para manifestarme con mis camaradas otra vez, manos arriba y contra la pared, me dicen 10, vienen a por mí, quieren llevarme a la perrera, pero yo ya no soy un huelguista cualquiera, comprendo las familias de los presos que estén alteradas, brutales cargas policiales injustificadas, a eso lo llaman democracia, solo torturas y maltratos a manos de la chapurrada, perro. los guardianes del orden y la ley. Asesinos a sueldo, abuso del poder, terrorismo policial contra gritos de libertad. La canción no cambia, que cambie de verdad. Perros guardianes del orden y la ley. Asesinos a sueldo, abuso del poder, terrorismo policial contra gritos de libertad. La canción no cambia, que cambie de verdad. Las calles ardían noche y día, repletas de barricadas y llenas de policía. Las calles tomadas en llamas todo el país. La revuelta empezó en barrios promovida por ENSIS. El estado policial ha vuelto recordando a los de gris. Carreras se multiplican, son así, te partirán la crisma en un plis. El speed bajo capucha lanza porra con reprise. Balas de goma y pelotas ilegales llegan a los abuelos, a los padres y chavales. Sin placa de identificación, a la mínima pasa la acción. Sale puesto de casa, se sobrepasa sin preocupación. Ya es por protestar, porrazos con su pandilla. Pobre primo que pide paz, el que primero pilla. Recupera las calles, organiza la guerrilla. No podrás vivir una revolución sentado en tu silla. Perros guardianes del orden y la ley. Asesinos a sueldo, abuso del poder, terrorismo policial contra gritos de libertad. La canción no cambia, te cambie de verdad. Perros guardianes del orden y la ley. Asesinos a sueldo, abuso del poder, terrorismo policial contra gritos de libertad. La canción no cambia, que cambie de verdad. Y avanzamos y vamos a escuchar ahora una crónica de un compa que se encuentra en La Rojava, un joven internacionalista, Rock Brose, narra los preparativos y particularidades de la gestión de la crisis del coronavirus en Rojava. Desde Rojava, esta vez como el reporte se ha retrasado porque, bueno, la situación y la crisis que se ha creado con la situación de coronavirus también ha afectado al norte y al este de Siria, y han sido unos días muy intensos últimamente. Hoy de hecho es el segundo día desde que la cuarentena se ha hecho efectiva, se han implementado ciertas medidas para combatir la posibilidad de propagación del virus también aquí en Rojava. Por ahora no tenemos casos confirmados en el norte-este de Siria. Sí que es cierto que hace un par de días finalmente se confirmó el primer caso oficial en Siria, en Damasco, si me equivoco. Pero agregar que la capacidad de diagnóstico y de hacer test de Siria es muy limitada. Aquí en el norte de Siria tenemos pocos recursos para poder verificar casos positivos del virus, pero sí que es cierto que hasta ahora no se encuentra en una situación donde esta epidemia se sienta el efecto, aunque por seguridad se han tomado medidas restrictivas. A partir de ayer, la mayoría de checkpoints, de controles de acceso están cerrados. Hace un par de días ya cerraron para la población civil y ayer finalmente se cerraron para todo el mundo. Solamente con permisos especiales se puede viajar, que afectan sobre todo a los medios de distribución de recursos, y se espera que con esta cuarentena se pueda asegurar que en caso de que haya infecciones que no se expandan por todo el norte y el este de Siria. Y sin duda eso ha afectado a las celebraciones del Newroz. El 21 de marzo es el año nuevo kurdo, y cada año se organizan grandes encuentros, grandes eventos donde la gente se reúne, se hacen mítines políticos, se baila. Este año no ha sido así, se han cancelado todas las celebraciones grandes. La autoadministración democrática del norte y el este de Siria explica en un comunicado la importancia de no hacer eventos masivos, pero el New Road es imposible detenerlo. La gente salió a la calle y el New Road se celebró en cada barrio, en cada calle, se encendieron hogueras por todo Rojava y la gente se juntó con sus vecinas, con sus personas cercanas y, como decíamos, en cada calle había una hoguera y gente bailando. No obstante, sí que se empiezan a ver ciertas medidas, sobre todo, como decíamos, los checkpoints ya llevaban unos días que los asayish que guardaban los checkpoints era más frecuente verlos con máscara y con guantes. A partir de hoy, de ayer, las medidas ya son los checkpoints están cerrados y veremos cómo afecta. Lo que sí que está claro es que la capacidad de tratamiento del virus es limitada. Sabemos que mucha de la situación de crisis que ha afectado a Occidente, sobre todo, se debe al colapso de la sanidad pública, cosa que, bueno, aquí la sanidad pública no es una realidad. El Estado sirio no tiene una gran capacidad de gestión en temas sanitarios y el movimiento tiene sus propios recursos para organizar el sistema de salud. Digamos que la autoridad es el Comité de Salud, que funciona desde hace tiempo, descentralizado también en cada cantones, pero sí que hay una coordinación y es ese Comité de Salud el que está haciendo los preparativos para lo que pueda significar la expansión de este virus. Es curioso ver desde aquí, ¿no?, como muchos gobiernos de Occidente tratan de implementar medidas draconianas de control social, de militarización de las calles, uso de todos sus recursos para limitar la capacidad de movilidad y de socialidad, o sea, de interacción social entre las personas, alegando ese evitar el contagio. Sin duda esto aquí es distinto y es importante recordar cómo la sociedad es el factor más importante que ha permitido que esta revolución no solo tenga éxito, sino que prospere. Así que también hay mucho debate sobre hasta qué punto todas estas medidas están enfocadas también en Occidente a la destrucción del tejido social y la importancia de mantener esos vínculos, de mantener esa cohesión social a pesar de las medidas de aislamiento. Vemos cómo en Rojava el hecho de visitar, de saludar, de tejer sociedad es el factor más importante a la hora de mantener una unidad contra los ataques que se han vivido tanto del Estado Islámico como del ejército turco y que sabe que es importante mantener ese vínculo social. Muchos de los gobiernos occidentales hacen declaraciones como muy grandes, declarando incluso el estado marcial, alegando que es una situación de guerra. Aquí la situación de guerra lleva años presente. Sabemos que un conflicto así significa un golpe social. Hemos visto la guerra contra el Estado Islámico en las invasiones de Afrin, de Serekaniye, de Gillespie, lo que significa la importancia de a militantes y gente dispuesta a defender a la sociedad, defender a la gente y sacrificar su vida si es necesario, de forma que entendemos lo que significa una situación de emergencia mejor que muchos muchas otras sociedades. Y en esa situación entendemos que este conflicto puede que afecte a Rojava como otros conflictos lo han hecho. Y por lo tanto hay que tomar todas las medidas posibles y asumir que es posible que en caso de que el virus se expanda por aquí, que se puedan a responder con la mayor eficiencia posible, asumiendo que sin duda habrá riesgos, habrá sacrificios que hacerse, y eso es una cosa que, bueno, se conoce, es sabida. En ese contexto, sin duda, afecta la capacidad de respuesta, pero también es la voluntad de la gente de defender a su pueblo. En ese sentido, todas las medidas posibles se están preparando, aunque, como decíamos, la capacidad de gestión de algo así es muy limitada. El Comité de Salud está haciendo preparativos para, en caso de que la enfermedad se expanda, poder asistir a las personas enfermas, aunque una vez más el embargo genera dificultades. Hay poco acceso a medicamentos específicos, también a asistencias, máquinas de asistencia de respiración son limitadas, de forma que las medidas de prevención son la mayor capacidad de defensa, y por eso se trabaja en ese sentido. Sabemos que será una enfermedad que puede extenderse durante el tiempo, y que lo importante es también que la gente más vulnerable pueda encontrar formas de prevenir. Por lo demás, el sistema de distribución de logística por ahora no se ve afectado, pero sí que es cierto que el cierre de fronteras dificulta también el acceso a ciertos recursos que el embargo ya ha dificultado desde hace años. De forma que los preparativos se están haciendo como se ha hecho con cualquier otro conflicto. Y es importante recordar que, a pesar de esta crisis, la situación en el norte de Siria sigue con una amenaza militar del Estado turco. De hecho, en las últimas semanas ha habido un gran aumento de la actividad de drones, de aviones no tripulados, probablemente por parte del ejército turco. En varias regiones se escuchan que los drones están prácticamente 24 horas sobre los cielos. No se sabe muy bien a qué se debe este aumento de las medidas de observación y reconocimiento, de forma que se están tratando también de tomar todas las medidas necesarias, esperando cuáles serán las acciones que el Estado turco quiera llevar a la práctica, ¿no? Hemos visto cómo las negociaciones entre Rusia y Turquía en Idlib han generado esa situación de alto el fuego, que ambos actores estaban interesados en tener el conflicto. Turquía busca mantener sus aliados islamistas en Idlib para poder seguir presionando la situación no solo en Rojava, sino en toda Siria, de implementar su sueño de construir esa expansión otomana y reforzar su hegemonía en Oriente Medio. Vemos también cómo los últimos movimientos del Estado turco en estos años la han llevado a una situación diplomática difícil, y que esa carta que llevaba años amenazando con permitir a las personas refugiadas que están en Turquía acceder a Europa se ha materializado. Vimos cómo Turquía implementó un plan donde con autobuses se trasladaba a un enorme número de personas refugiadas, en su mayoría personas de origen afgano que han tenido que huir del conflicto que asolaba la situación y que los ha abocado a intentar traspasar las fronteras de Grecia para llegar a Europa, a lo que Grecia ha respondido con una fuerte militarización que probablemente ya mucha gente habrá escuchado. En esa situación vemos como Turquía sigue con sus desesperadas maniobras para implementar sus proyectos de expansión y para lograr el apoyo de Europa y de la OTAN está recurriendo a medidas completamente inhumanas, como esta amenaza de permitir que las personas que huyen del conflicto traten de llegar a Europa, a lo que Europa Fortaleza responde bloqueando el acceso a esta gente. Otro punto que quería mencionar es la realidad de las prisiones del norte y del este de Siria, donde miles de combatientes del Estado Islámico se encuentran a la espera de un juicio, que finalmente se empezaron los preparativos para realizarse a finales de primavera. Sin duda, todas esas personas significan un riesgo también en cuanto a la expansión de la pandemia. Se están tomando medidas especiales para evitar que los contagios puedan llegar a esas prisiones, ya que sería una situación muy difícil, y se busca que los preparativos para los juicios para el Tribunal Internacional que juzgue los crímenes de guerra de los combatientes del Estado Islámico puedan continuar, y esperamos que se puedan desarrollar esos juicios con apoyo internacional, aunque no sabemos cómo la crisis del coronavirus puede afectar a este proceso. Así que por ahora más o menos esta es la situación. La pandemia que se expande por todo el mundo aún no ha llegado, pero puede que en algún momento lo haga, y por ahora se están haciendo los preparativos. Pero sin duda, desde aquí también aprovechar para mandar un mensaje de aprovechar cada situación, cada crisis, para poner nuestras ideas sobre la mesa, porque sin duda vemos como el Estado e incluso los mercados están aprovechando esta situación para sus propios intereses, buscando la pauperización de clases trabajadoras y de aumentar la militarización, el control social y sus capacidades de control de la población. Es importante que en estos momentos el apoyo mutuo y la solidaridad sean valores que pongamos sobre la mesa, y nos alegra también de ver cómo en todo el mundo salen grupos de apoyo mutuo, redes de solidaridad para apoyar a nuestras vecinas, a nuestras compañeras, para que en estas situaciones podamos seguir tejiendo redes, seguir construyendo sociedad y recordar que solo el pueblo salva al pueblo. Una vez más, nos despedimos aquí. Mientras hay internet, seguiremos informando. Por ahora la situación no ha cambiado demasiado, simplemente medidas preventivas, y esperamos que así siga. Un saludo y mucho ánimo a toda esta gente en cuarentenas, en estos estados policiales que se están implementando, y esperemos que las redes sociales y de apoyo mutuo de sociedad, no redes sociales digitales, nos permitan encontrar el apoyo y el cariño que el Estado está tratando de destruir en estos momentos de estado de ley marcial, prácticamente. Un saludo y hasta la próxima. Avanzamos y Arrano Bello nos ha dejado pues una crónica que ha hecho para todas nosotras. ¿Qué pasa, compa? Bueno, aquí estamos otra vez con la conexión de la Rano, y hoy os venía a comentar un artículo que he leído recientemente, que me ha parecido interesante, del autor Byung-Chul Han. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, también se le conoce como Han. Es un ensayista, filósofo surcoreano que da clases en Berlín, en la Universidad de Berlín. Y me ha parecido interesante el artículo que escribe y el análisis que hace. Bueno, hay cosas con las que no se puede estar de acuerdo, con las que escribe él, hay cosas que sí, pero bueno, no hemos nacido para ser dogmáticos, así que algo se puede sacar de lo que dice él. El artículo se llama La emergencia viral y el mundo de mañana. Me ha parecido así interesante lo que dice. Ya lo voy a comentar un poquito porque es un poco largo. Entonces la lectura del artículo quedaría un poco larga, pero bueno, os invito a todas a que lo leáis. Comenta un poquillo que el coronavirus está poniendo a prueba a nuestro sistema. Y bueno, cuenta un poco los datos, que no voy a contarlos porque estamos bombardeados, como dice aquí el compa, por los más mierda todo el rato con datos y con datos. Así que bueno, pone un poco la situación y comenta, ¿no?, que la situación está más controlada en Asia. De hecho, dice que está sucediendo un éxodo de asiáticos que viven en Europa hacia sus países de origen porque se sienten más seguros allí. Y el artículo va un poco sobre el futuro que nos espera con el Big Data, con las tecnologías, ¿no? Porque comenta, por ejemplo, que en Asia o en diferentes países de Asia están controlando el virus mediante el Big Data y mediante aplicaciones de teléfono móvil. Por ejemplo, comenta, y leo textualmente, cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante, todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en vano, el sistema sabe quién iba sentado, dónde estaba sentado en el tren. Las redes sociales cuentan que incluso se están usando drones para controlar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena, un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. Esto también aquí sería impensable, pero compas de Madrid me han comentado, ¿no?, que igual gente que dispone de azotea en su edificio y que sale a tomar el aire a la azotea o tal y cual, y que están viendo drones por los cielos de Madrid para controlar. Así que pensamos todo esto que es súper utópico, ¿no?, pero que lo tenemos aquí al lado. Luego, como he dicho antes, también comenta que con el Big Data se están haciendo un montón de... Bueno, se está usando el Big Data en estos países asiáticos con la excusa del virus para investigar a los ciudadanos. De hecho, menciona, por ejemplo, que en China ya están valorando a los ciudadanos, que hay aplicaciones que los ciudadanos se les valora por su conducta social en base a puntos, ¿no? Y que depende de la conducta social que tengan, pues se les puede contratar en una empresa, les pueden despedir, ¿no? Y todo esto a través de lo que las autoridades van investigando de estas personas, porque prácticamente se puede saber dónde están continuamente y los actos que hacen, o si leen medios afines al régimen o no. Y las diferentes empresas y bancos disponen de estos datos pues para contratar a la gente, para dar créditos y tal y cual. El autor comenta, por ejemplo, que el autor Zizek afirma que el virus ha asestado un golpe mortal al capitalismo y que incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. Pero el autor de este artículo le responde que justo lo contrario, que viendo la eficacia que están teniendo mediante su control policial digital, el autor nos comenta que cree que este modelo, con la excusa de esta pandemia, se va a expandir a lo largo de Europa, ¿no? Y esto lo hace... Lo comenta comentando la doctrina del shock que nos proporciona Naomi Klein, ¿no?, en su libro, y también se hizo un documental que os invito a verlo ahora que viene el fin de semana y no tenemos rompiendo el aislamiento. Os invito a que lo veáis, la doctrina del shock, que está en abierto en YouTube, que la autora dice que la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno, ¿no? En este libro documental nos comenta la autora, ¿no?, que diferentes hechos históricos que han sido catástrofes, por ejemplo, comenta el huracán Katrina o el terremoto de Haití y tal y cual, que han servido para, después de estos, implementar medidas que igual sin ese previo acto que ha pasado caótico, no, la ciudadanía no las hubiese aceptado. Y entonces, eso hace como una reflexión diciendo que tengamos cuidado porque ahora vendrán tiempos oscuros en los que la gente o la ciudadanía empezar a admitir cosas que antes no admitía y empezaremos a ver cosas que antes eran inimaginables. Y bueno, para acabar os voy a leer la reflexión que hace en el final del artículo, que os lo voy a leer literalmente, que dice: el virus no vencerá al capitalismo, la revolución viral no llegará a producirse, ningún virus es capaz de hacer la revolución, el virus nos aísla e individualiza, no genera ningún sentimiento colectivo fuerte, de algún modo cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consiste en guardar distancias mutuas, no es una solidaridad que permite soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga, una revolución humana venga también con ella. Somos nosotras, las personas, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo. Y también nuestra limitada y destructiva movilidad. Para salvarnos a nosotros, el clima y el planeta. Venga, hasta la próxima. Agradecemos esta crónica a Rano Bello y estudiante, y esperamos más, como no. Una canción dedicada al compa que me la ha remitido, que también me remite pues a las mañanas para primera hora toda una cascada de información internacional que siempre viene bien. Pero la verdad es que lo tengo que decir desde aquí, es que la hoja de ruta que tengo pues nunca consigue llegar, diríamos, al apartado internacional ni al apartado didáctico, que también es otro apartado que tenemos aquí incluido y al que no llegamos. Vamos a poner esta canción dedicada en reconocimiento de ese trabajo que cualquiera de vosotras y vosotros que estáis al otro lado de la FM 100 en Sinchilic y Ratia, o allá en las tierras de Vizcaya, en Irola y Ratia, pues estamos en el 943-527-407. Si llamas, entras. Escuchamos a la Brigada Criminal, Toque de Queda. Somos la Brigada Criminal. Hainbeste lan zentru eta enpresetatik langileak gure haserrea adierazi dugu. Haserre gaude, Eusko Jaurlaritza, Nafar Gobernuak eta patronalek beraien aldeko neurriak bakarrik hartzen dituztelako. Langiletaz astu egin dira. Nahikoa da, langileok gure osasuna, enplegua eta lan baldintza bermatzeko neurriak behar ditugu. Jarraitu horrela, jarraitu borrokatzen, denon artean lortuko dugu. Animo ta aurrera! Ayer hablábamos con un trabajador de limpieza viaria y nos hablaba de esta convocatoria para hoy que muchos y muchas trabajadoras han secundado mostrando su enfado. hemos quedado también para la semana que viene y él será él el que nos haga una valoración de cómo ha ido y cosas que se han hecho y supongo que nuevas convocatorias porque el confinamiento sigue y aquí estamos rompiendo el aislamiento. Y nos hacemos eco de un comunicado de sindicalistas de Canarias. ¿Qué pasa con las y los trabajadores de las ETT? ¿Se quedan sin empleo, sin sueldo y sin derecho a paro? Denunciamos el limbo laboral en una situación de menesterosidad y desamparo de las y los trabajadores con contrato a través de empresas de trabajo temporal, que ante la oleada de expedientes de regulación de empleo temporal, ERTES, debido a la crisis de emergencia sanitaria por el COVID-19, ya de por sí discriminado, estas trabajadoras y trabajadores se están viendo obligados y amenazadas a irse a sus casas sin poder acogerse a esas regulaciones de empleo, ERTE, y en otros muchos casos con los contratos suspendidos, por lo que tampoco pueden solicitar el subsidio de desempleo, ya que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de ETTs no han podido alcanzar los periodos mínimos de cotización exigidos para acceder al paro. Se quedan sin empleo, sin salario, sin derecho a paro. ¿Crees realmente que se puede vivir así? El convenio laboral de este colectivo no contempla ningún tipo de ayuda en circunstancias como las actuales, siendo trabajadoras y trabajadores que no tienen derechos y están sometidos a las ETTs y, por supuesto, de las empresas en las cuales desempeñan su trabajo. En consecuencia, en lo laboral, son los más perjudicadas y olvidadas, junto a las empleadas de hogar, que aparece cobrarán un subsidio mientras dure esta crisis de emergencia sanitaria motivada por el COVID-19. Proponemos, como parte de la solución, igualar estas suspensiones de contratos a las que tienen las personas afectadas por un ERTE en la empresa usuaria o que se puedan acoger al Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. También proponemos prohibir el despido por el coronavirus. Nos lo dejaban estos compas sindicalistas de Canarias. Y a continuación vamos a escuchar una audioguía realizada por los compas de CNT que nos hablan de los ERTEs. Guía sobre ERTES y prevención de riesgos laborales a causa del COVID-19. Esta guía de ERTES y prevención de riesgos laborales ha sido realizada por CNT con la intención de aclarar las dudas de las trabajadoras en estos momentos de crisis causada por la pandemia del COVID-19, intentando generar un poco de seguridad. Situación. Con el reciente Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, lo que hace el Gobierno es evitar que las empresas asuman su responsabilidad con la sociedad. De hecho, muchas empresas empezaron a aprovecharse de la situación 2 días antes. No renovaciones masivas de contratos temporales, en claro fraude de ley, periodos de prueba no superados, etc. Las triquiñuelas han sido de todo tipo. Otras no implementan el teletrabajo, no toman medidas con los grupos de riesgos, obligando a trabajar sin las medidas necesarias de protección de riesgos laborales. Si la situación va a ser puntual, desde la CNT entendemos que las empresas deben apretarse el cinturón y asumir su parte de responsabilidad y, sobre todo, las medidas de protección de riesgos laborales para cuidar la salud de toda su plantilla y, por ende, de impedir la propagación del virus. No hay ninguna solidaridad empresarial y el Gobierno ha olvidado implementar medidas como el teletrabajo, obligación donde se pueda realizar, la formación a distancia a escala masiva, asumiendo los salarios durante toda o parte de la jornada laboral, la reducción horaria o las bolsas horarias, cambiar la producción temporalmente y dedicarla a otros bienes necesarios estos días, como mascarillas, guantes, batas o líquidos desinfectantes, o asignar tareas de interés social y sanitario a plantillas en parón, desinfección viaria y de instalaciones o asistencia social. Los ERTES. El Real Decreto publicado el 18 de marzo varía la normativa vigente regulando dos tipos de expedientes de regulación temporal de empleo de la siguiente manera: ERTES por fuerza mayor y ERTES que se pueden negociar. ERTES por fuerza mayor. La suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor son procedimientos en manos de la empresa y la administración pública, no existiendo intervención alguna del sindicato más allá de informar. Esta clase de ERTES seguirán un simple proceso. Se inicia a voluntad de la empresa, que se dirige por escrito a la autoridad laboral del ámbito respectivo. Lo acompaña de los medios de prueba que considere necesarios la propia empresa para justificar la fuerza mayor. A la vez, la empresa debe entregar comunicación a las representantes legales de las personas trabajadoras, si las hay, o comunicarlo a la plantilla. La autoridad laboral tiene que dictar resolución en el plazo de 5 días desde la solicitud, previos a las actuaciones e informes, que serán obligatorios, que crea conveniente que tiene que hacer para poder resolver. Esta resolución se limita a constatar o no la existencia de la fuerza mayor, y si la declara, corresponde a la empresa adoptar la decisión que corresponda en orden a la suspensión o extinción de los contratos. La empresa deberá dar traslado de la decisión a los representantes de las trabajadoras y a la autoridad laboral, surtiendo efectos desde la fecha del hecho causante alegado como de fuerza mayor. Existiendo carácter retroactivo, se puede iniciar el ERTE el día 19 de marzo con inicio días antes. Todo ello en únicamente 5 días. Aquí nadie va a negociar nada, ni siquiera las representaciones sindicales, en el caso de haberlas, ya que la valoración determinante queda en manos de la autoridad laboral, a través de la inspección de trabajo. Esta valoración determinará si existe la causa mayor o no. No cualquier cosa que suceda durante el estado de alarma y la emergencia sanitaria se puede considerar causa mayor. A su vez, se deben acreditar, no sirviendo simplemente alegarlas. El Real Decreto prevé las siguientes causas: pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma; suspensión o cancelación de actividades; cierre temporal de locales de afluencia pública; restricciones en el transporte público y en general de la movilidad de las personas y las mercancías; falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad; situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla. Hay que insistir en lo rápido que es este proceso, 5 días, y en que está en manos de la empresa y la administración. Todas las medidas se toman en un procedimiento muy rápido, ultra rápido. Por eso, como trabajadora, no debes esperar. En este tipo de ERTEs por fuerza mayor, el gobierno exonerará a las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras del pago del 75% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, alcanzando dicha exoneración el 100% de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores y trabajadoras, siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo. ERTEs que se deben negociar. La suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19 es un procedimiento donde sí debe haber negociación y en donde el gobierno pretende hacer actuar a personas desconocidas para la plantilla de unos sindicatos mayoritarios, los cuales no tienen por qué tener ni siquiera afiliación o conocimiento de la situación real de la empresa. Precisamente porque debe haber una negociación, es donde cobra sentido actuar con agilidad y mucha rapidez para estar en condiciones de mitigar o evitar el abuso que se pretende llevar a cabo. En este caso particular, el procedimiento será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadoras de la empresa y del número de personas afectadas por el ERTE, y se iniciará mediante comunicación a la autoridad laboral competente y a la apertura simultánea de un periodo de consultas. En el caso de no existir representación legal de las personas trabajadoras, se formará una comisión representativa para la negociación del periodo de consultas, que estará formada por los sindicatos más representativos y del sector al que pertenezca la empresa, esto es, a través de las personas desconocidas de COO, Comisiones Obreras y UGT, si la plantilla no actúa con rapidez. En caso de no conformarse esta representación, la comisión la integrarán un máximo de 3 personas trabajadoras de la propia empresa, elegidas conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, a través de una asamblea de trabajadores y trabajadoras. Para conseguir crear esta comisión negociadora, la sección sindical de CNT, si existiera, convocará asamblea, y si no existe y quieres formarla, llama a los números de contacto de CNT. Si estás en Bilbao o alrededores, 94-415-7962 o al número móvil 680-36-5163, de 9 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Te ayudaremos a formar la comisión y a negociar. En caso de existir representación legal de las trabajadoras, tanto las secciones sindicales como las personas delegadas de empresa, estas mismas, lógicamente, siendo indistinto si es representación unitaria, sindical o una mezcla de las dos. Sea cual sea el tipo de comisión que se constituya, habrá 5 días para componerla. El periodo de consultas durará como máximo 7 días. Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo, se presumirá que concurren las causas alegadas. Cuando finalice sin acuerdo, es porque no existen causas suficientes para convencer a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa que se ha de hacer un ERTE y la plantilla tendrá oportunidad de defenderse. Las causas que debe alegar la empresa son económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se entiende que no se cumplen los criterios de las causas por fuerza mayor y deberá acreditarlos en cada caso, aportando documentaciones como memoria explicativa de las causas motivadoras del procedimiento, cuentas anuales del último ejercicio completo y las cuentas provisionales del vigente, declaración de exención de auditoría, si es que está exenta, toda la documentación fiscal o contable necesaria para acreditar disminución de ventas, informes técnicos sobre el volumen y el carácter permanente o transitorio de las previsiones de pérdidas, informes técnicos que acrediten, en su caso, la concurrencia de causas técnicas, causas organizativas o causas de producción, y todos los que sean necesarios para poder comprobar la situación real. No perdamos de vista que volvemos a hablar de plazos muy cortos, 7 días, y por ello se debe actuar con mucha rapidez y premura, en los que debe producirse una negociación tan compleja como la que se sustenta en la documentación escrita y de la que depende mucho si las causas son reales, si se pueden tomar medidas que limiten las interacciones empresariales, etc. Debido a la alta complejidad de la situación, es necesario que las plantillas que se enfrenten a este proceso cuenten con personas asesoras que puedan ayudarles y orientarles. Llama a los números de contacto de CNT. Si estás en Bilbao, 94415-7962 o 680-36-5163. Te ayudaremos a formar la comisión y a negociar. Ambos tipos de ERTEs están afectados por una disposición adicional del Real Decreto que obliga a las empresas a salvaguardar el empleo de las trabajadoras y los trabajadores afectados durante un plazo de 6 meses desde la reanudación de la actividad.

Si nosotros rompemos los bancos, es porque hemos reconocido el dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Si rompemos los escaparates, no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas, no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía, no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada. Tenemos la rush como Kenny Arcana. Es nuestra, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta. No queréis que os echen a las 12 de las salas. Formad bandas, ocupad casas, hagamos de ellas espacios para conspirar contra lo que nos oprime. Busquemos caminos para derribar las leyes que nos reprimen. Que en el Estado español se tortura no es ninguna tontería. Joder, ok, me cago en la policía. Lo sé, es típico pero cierto, más la unión hace la fuerza. Somos miles en las calles, explotados de dentro y de fuera. Podríamos cambiar nuestra vida y nuestro entorno, es más. Juntos somos más, es más, juntos somos la revuelta. Bueno, pues avanzamos rompiendo el aislamiento y tenemos una conexión telefónica con un compa de Duintasuna, José Mari. Aupa, José Mari, estás ahí, ¿verdad? Hola, sí, buenas tardes. Arratsaldeón. Os he puesto al corriente, os quiero poner al corriente porque hemos elaborado y hemos sacado un comunicado a la población de Guipúzcoa haciendo un llamamiento para el próximo día 30 de marzo, lunes, a las 12 horas, que para que llenemos balcones y ventanas de solidaridad. Continuando con las movilizaciones, somos un grupo de pensionistas, bueno, un grupo, un colectivo amplio, Duintasuna Elkartea, que con esta situación y continuando con las movilizaciones iniciadas por el movimiento de pensionistas en enero de 2018, invitamos a todas las personas que lo deseen el día 30 de marzo a las 12 horas a expresar nuestra solidaridad y exigir los recursos necesarios para preservar nuestra salud, colgando aquellas insignias distintivos que hemos mostrado en nuestras movilizaciones, como pañuelos, viseras, carteles, etcétera, etcétera, elaborándonos, lógicamente, en nuestras casas. Es importante recordar que las dificultades para hacer frente a la pandemia del coronavirus están asociadas, entre otros, a los recortes que ha habido en estos últimos años en la sanidad pública y a las privatizaciones para favorecer un acceso cómodo del capital al sector sanitario, generando un reparto injusto de los recursos sanitarios en beneficio de la mercantilización de la salud. En la comunidad autónoma vasca, en los dos últimos años, hemos sido testigos de la lucha de las y los trabajadores de Osakidecha, en hospitales y en ambulatorios, en la atención primaria, siendo la principal reivindicación ampliación de plantilla, aumento de inversión para las propuestas de mejora de atención a los y las pacientes, etcétera, dirigido a la defensa de una sanidad pública y de calidad. Lo mismo las y los trabajadores de las residencias de personas mayores de Guipúzcoa están luchando por condiciones de trabajo dignas para garantizar el comunicado el cuidado y la protección de las personas mayores. Con el acto del día 30, lunes, a las 12 horas, en los balcones, queremos manifestar nuestra solidaridad a las familias y amigas y amigos de las personas fallecidas por la pandemia del coronavirus. También solidaridad con aquellas personas mayores que viven solas en sus domicilios, mayoritariamente mujeres. Solidaridad con las personas mayores que viven aisladas en las residencias. Y del mismo modo, solidaridad y agradecimiento a todas las personas que, poniendo en riesgo de su propia salud, trabajan en sanidad, servicios sociales, ayudas a domicilio y servicios básicos como las farmacias y la alimentación. Pedimos a los gobiernos y a la autoridad sanitaria recursos suficientes de protección para garantizar la vida de todas las personas. Asimismo, que todas las personas que estén obligadas a ir a trabajar dispongan de las medidas de protección necesarias e igualmente que todas las personas dispongan de los ingresos suficientes para vivir con dignidad. Por eso, el día 30 de marzo, lunes a las 12 horas, llenemos balcones y ventanas de solidaridad. Tuintasuna, el Cartea. Muchas gracias, José Mari, por este comunicado que nos has leído y que nos invitas, supongo, a participar del acto del lunes, claro, a las 12, claro, de la mañana. Abrirnos las ondas, y hasta una próxima vez. Esperemos que estés bien y que, bueno, que nos veamos el lunes por ahí. De acuerdo. De balcón a balcón, aunque sea. Eso es. Y ahí ya estaré con prismáticos. Gracias, José Mario, otra vez. Vale, agur. Agur. Continuamos rompiendo el aislamiento. Estamos en el 943-527-407. ¿Hay alternativas al estado de alarma y al confinamiento? Lo recogemos desde elsaltodiario.com. El pasado domingo se anunció la prolongación del estado de alarma durante 15 días más y nuevamente las críticas a la medida han sido escasas. Es difícil hacerlas cuando se ha instaurado un régimen de terror informativo basado en curvas logarítmicas siniestras y con especial dedicación a las caras famosas o a personas de especial relevancia, como la enfermera del hospital de Galdakao, fallecida hace unos días. Precisamente este último caso ilustra que la virulencia del COVID-19 no es tan mortífera. Hay miles de sanitarios contagiados y por el momento el número de casos graves y letales, aunque lamentables, es limitado. ¿Por qué se ha contagiado tanto el personal sanitario? Casi con total seguridad porque fundamentalmente contagian pacientes con síntomas respiratorios. Todo apunta que quienes tienen SARS-CoV-2, nombre del virus que produce la enfermedad denominada COVID-19, pero no presentan tos ni síntomas catarrales, contagian poco. En teoría y con los datos experimentales y clínicos existentes, podrían contagiar aunque todavía no se ha demostrado. Por otro lado, no es lo mismo representar una posibilidad teórica de contagio que ser una fuente de contagio real y significativa. Pero es que, además, en caso de contagiar, lo harán principalmente a personas con las que convivan y con las que tengan un contacto estrecho. Hasta el 20 de marzo carecíamos de información sobre las posibles fuentes de contagio. Ahora ya tenemos el informe número 12, publicado por el Instituto de Salud Carlos III. Este mismo 20 de marzo, a partir de datos procesados por el Centro Nacional de Epidemiología y el Centro Nacional de Microbiología. a través del Sistema de Vigilancia de España, la plataforma tecnológica que integra todos los procesos de vigilancia epidemiológica. En él se detalla específicamente que se ha recibido información sobre el 18% de los casos, 3.657 sobre un total de 19.980, y que en un 21% de ellos la fuente de contagio ha sido presumiblemente el contacto con una persona con síntomas respiratorios agudos. En un 30% la causa ha sido la convivencia estrecha con otro afectado probable o confirmado. En un 23% se trata de personal sanitario. En un 7% la fuente probable de infección ha sido la visita a un centro sanitario. En un 1% es debido a un viaje a Hubei. Y del 17% restante se desconocen los antecedentes epidemiológicos de riesgo. Por supuesto, no parece que se insinúe ningún peligro de contagio paseando solo o a 1 o 2 metros de distancia de otra persona. El virus es sensible a los rayos del sol y a desinfectantes comunes. Todo lo anterior no significa que no sea una epidemia con un impacto considerable, que hay que controlar y mitigar con la máxima rapidez. Pero hay que evitar las medidas que tienen más perjuicios potenciales que beneficios demostrados, primum non nocere. Es necesario analizar su impacto sin minimizarlo y sin dramatismos. Se trata de una enfermedad con una letalidad aparentemente superior a la de la gripe estacional, aunque no podemos determinarlo con exactitud debido a que desconocemos el número de infectados real. Las pruebas diagnósticas se han realizado preferentemente a aquellas personas con síntomas moderados o graves. En consecuencia, los cálculos de letalidad actuales, entre un 1% y un 9%, están probablemente sobreestimados porque no sabemos cuántas personas tienen el virus, cuántas están contagiadas pero no presentan síntomas o cuántas los tienen muy benignos. Se habla de un 80% de las personas se infectarán por el virus de manera asintomática, pero de nuevo esos datos no son fiables. Por lo tanto, no sabemos si estamos ante una plaga apocalíptica o ante una enfermedad con consecuencias importantes, pero no excepcionales. En suma, todavía no podemos caracterizar la severidad de la enfermedad ni tampoco sabemos cuál será su impacto en la mortalidad global, es decir, la tasa de fallecimientos anual comparada con 2019. No sería sorprendente que tuviera un impacto mínimo o indetectable. Se ha llegado a afirmar que la mortalidad global podría incluso disminuir. Pensemos en el probable descenso de muertes por accidentes de tráfico o como consecuencia del aire contaminado. Las personas ancianas en el ojo del huracán. Sí que parece que su impacto en personas mayores de 70 a 80 años es importante. Las personas que tienen más de 80 años son la población de mayor riesgo. En la provincia china de Wuhan, ese segmento alcanzó un 14.8 de mortalidad, frente a la horquilla de 0%, 1.3% en el tramo de 0-59 años, 3.6% en 60-69 años y un 8% entre personas de 70 y 79 años. Esta afectación grave selectiva a pacientes ancianos establece una diferencia muy relevante respecto a la pandemia gripal de 1957, que afectó predominantemente a niños, adolescentes y adultos jóvenes. Aquella enfermedad causó, no obstante, 1 millón de muertos a nivel mundial y 10.000 en España. Las cifras son más altas en Italia, donde la mortalidad de los mayores con edades comprendidas entre los 70 y los 80 años podría ser de hasta un 34%, un porcentaje que se incrementaría hasta el 44% si atendemos al grupo con edades comprendidas entre los 80 y los 90 años. Esa diferencia nos sugiere que es determinante la combinación de la edad con la presencia de enfermedades crónicas y debilitantes. La diferencia de la mortalidad entre pacientes ancianos en China e Italia merece una reflexión aparte. Una posibilidad es que esa población asiática esté aquejada de pluripatologías en una proporción menor que la italiana. No hay que olvidar que nuestros sistemas sanitarios occidentales son muy efectivos para añadir años a la vida, pero bastante menos efectivos a la hora de añadir calidad de vida a esos años. Asimismo, la existencia de esa numerosa población anciana debilitada y con patologías crónicas explica en gran medida el alto número de fallecimientos que se está produciendo en nuestro país. Según los datos reflejados en la actualización número 54 de la enfermedad por el COVID-19, editada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, y con datos consolidados a las 21 horas del 23 de marzo, la media de edad de los fallecidos como consecuencia del coronavirus en España se sitúa entre los 78 y los 80 años, aunque hay un número importante de personas de menor edad con cuadros graves y que podría fallecer en los próximos días. Su muerte, a diferencia de los pacientes más débiles, se produciría más tarde debido a su mayor resistencia. La tasa de letalidad va desde el 2.1 entre los 60 y 70 años, el 5.2% entre 70 y 80 años, hasta alcanzar el 20% para aquellos con 80 años o más. En nuestro país muchos... En nuestro país muchos de los casos... Bueno... Voy a intentarlo leer porque creo que al final es lo más jugoso. En nuestro país muchos de los casos graves padecen patologías previas, 42% que se han visto agravadas como consecuencia de la infección del virus. El 33% de los contagiados por COVID-19 tiene más de 65 años, el 18% más de 75 años y el 32% son enfermos graves, principalmente con neumonitis, datos por confirmar plenamente cuando los informes de los casos se procesen. Bueno, leeré el último párrafo, estado de alarma, de quién. Los datos que por fin se han proporcionado sobre los afectados por el COVID-19 refuerzan esa estrategia de dirigirse prioritariamente a las fuentes sospechosas de provocar contagios. En ese sentido, el informe del 20 de marzo sobre los primeros casos en nuestro país, a pesar de sus límites, apuntan a que el contagio por actividades externas y por contactos casuales es anecdótico y señala que un problema estaba en los centros sanitarios, donde probablemente se contagiaron personal sanitario, pacientes y acompañantes. El siguiente grupo en importancia es el de las personas que probablemente adquirieron el virus en contacto con personas con síntomas respiratorios, lo cual respalda la idea de testarlas rápidamente y, si dan positivo, de organizarles un aislamiento seguro y confortable. Y desde luego no respalda confinar sanos con infectados 24 horas al día. El confinamiento militarizado que estamos viviendo es una medida de una efectividad médica dudosa. Tiene un balance económico de coste-beneficio muy desfavorable y va a generar graves efectos sociales y psicosociales en la población. Eso sí, alimenta una pulsión autoritaria y punitiva que es muy poco emancipadora y que confía poco en la ciudadanía. Es necesario cambiar de estrategia. Y hoy vamos a tener tiempo para la didáctica. Nos quedan 10 minutillos ahí y tengo un audio que quiero que escuchéis, que nos habla sobre la electrificación de la Tierra provoca las pandemias de gripe. Doctor Thomas Coban, le escuchamos. Ahora, me quedan 10 minutos, no estaba seguro de poder llegar a este momento. Pero, ¿puedo decirles algo en relación a este coronavirus? ¿Me lo permiten? Repito, cuando conozcan la obra de Rudolf Steiner, tendrán la respuesta al test, pero necesitan calcular los detalles. En 1918, después de la gran pandemia de la gripe española de 1918, se preguntó a Steiner a qué se había debido aquello. Y él contestó, los virus son simplemente la excreción de una célula intoxicada. Los virus son trozos de ADN o de ARN o de alguna otra proteína que se han expulsado de la célula. Se manifiestan cuando la célula está envenenada. No son la causa de nada. Y la primera manera que se me ocurre de animarles para que reflexionen sobre esto es que imaginen que son especialistas en delfines, ¿de acuerdo? Y que han estudiado los delfines del Círculo Polar desde hace cientos de años, o por lo menos durante un largo periodo de tiempo, y los delfines están bien. Luego, de repente, les llaman, Carlos, casi todos los delfines están muriendo en el Círculo Ártico. ¿Podrías venir a investigarlo? ¿De acuerdo? Y solo pueden ustedes plantear una pregunta. Levanten las manos para indicarlo. ¿Cuántos de ustedes responderían, quiero estudiar al delfín para ver su genoma? Nadie, porque es una estupidez. ¿Cuántos de entre ustedes dirían, quiero verificar si este o aquel delfín es portador de un virus que sería contagioso y que se transmite a los demás delfines enfermándolos? Aquel amigo. ¿Cuántos de entre ustedes dirían, ¿no será que están envenenando el agua? Como con el Exxon Valdez. ¿Nadie? Todos. Porque eso es lo que ocurre. Las células se encuentran intoxicadas y ellas intentan limpiarse excretando residuos que nosotros denominamos virus. Si estudian las teorías actuales de los virus, que se denominan exosomas, la última conferencia del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que habla de la complejidad de los virus, constatarán que se corresponde totalmente con las teorías actuales sobre lo que son los virus. De niño, y a medida que me hacía mayor, tuve un dramático ejemplo de ello. Fuera de mi casa, hacia la derecha, había unos pantanos. Estaban llenos de ranas y me despertaban por la noche. Yo daba golpes en los cristales, en primavera hacían un ruido espantoso. Y con el tiempo, todas las ranas fueron desapareciendo. ¿Cuántos piensan que las ranas tenían una enfermedad genética? ¿Cuántos piensan que las ranas tenían virus? ¿Cuántos piensan que alguien le echó DDT al agua? Es lo que pasó. Las enfermedades son una intoxicación. Ese es uno de los motivos por el que las vacunas... Permítame que me desvíe un minuto. Entonces, ¿qué es lo que pasó en 1918? Cada pandemia de estos últimos 150 años se corresponde a un salto cuántico en la electrificación de la Tierra. En 1918, a finales de otoño de 1917, se introdujeron las ondas de radio en todo el mundo. Cuando se expone a cualquier ser vivo a un nuevo campo electromagnético, se le envenena, unos cuantos mueren y los demás entran en una especie de inactividad. Y lo interesante es que viven algo más de tiempo, pero enfermos. Y con la Segunda Guerra Mundial se inició una nueva pandemia con la introducción de los radares en toda la Tierra, envolviendo la Tierra con los campos electromagnéticos emitidos por los radares. Era la primera vez que los seres humanos se veían expuestos a algo así. En 1968 hubo la gripe de Hong Kong. Era la primera vez que la capa protectora del cinturón de Van Allen, cuya función es la de integrar los rayos cósmicos procedentes del Sol, de la Luna, de Júpiter, etc., de integrar todo eso y distribuirlo a todos los seres vivos terrestres. Pues bien, en el cinturón de Van Allen se colocaron satélites que emitían frecuencias radioactivas. Al cabo de 6 meses se produjo una nueva epidemia viral. ¿Por qué viral? Porque las personas que fueron intoxicadas expulsaron toxinas parecidas a virus. Las personas creyeron que se trataba de una epidemia de gripe. En 1918, el Ministerio de Sanidad de Boston decidió analizar el carácter contagioso de una epidemia. Lo crean o no, tomaron a cientos de personas que tenían gripe, les extrajeron las mucosidades de la nariz y se las inyectaron a sujetos sanos que no tenían gripe. Y ni una sola vez consiguieron hacer enfermar a uno solo de aquellos sujetos sanos. Repitieron la práctica una y otra vez, pero no consiguieron demostrar el contagio. Incluso llegaron a hacerlo con caballos que supuestamente habían pillado la gripe española. Les colocaron sacos sobre las cabezas y el caballo estornudaba en el saco. Luego colocaban el saco con estornudo al caballo siguiente que no caía enfermo. Todo esto lo pueden ustedes leer en un libro que se llama El arco iris invisible de Arthur Robert Fichtenberg. Él realizó una cronología de todas las etapas de electrificación de la Tierra y de cómo al cabo de unos 6 meses se producía una nueva pandemia de gripe en todo el mundo. No hay otra explicación. ¿Cómo podría si no propagarse desde Kansas hasta Sudáfrica en 2 semanas? De manera que en todo el mundo se manifiesten los síntomas a la vez, a pesar de que la forma de transporte era en caballo y en barco. Es algo que ellos no pueden explicar. No sabemos cómo se produce, fue la conclusión de aquella prueba. Pero si se paran a pensar en ello, todas esas ondas de radio y demás frecuencias que algunos de ustedes llevan en el bolsillo o tienen en la mano pueden enviar una señal al Japón y llega al instante. Por tanto, incluso aunque no crean que existe un campo electromagnético que interconecta el mundo en pocos segundos, no hace falta discutirlo, es un hecho que experimentamos a diario. Y acabaré añadiendo que en estos últimos 6 meses se ha producido un dramático salto cuántico en la electrificación de la Tierra. Estoy seguro de que muchos de ustedes saben de qué se trata. Se llama 5G. Habrá unos 20.000 satélites que están emitiendo radiaciones, como las radiaciones que se emiten dentro de sus bolsillos o en sus manos y que ustedes están utilizando continuamente. Esto no es algo compatible con la salud. Lamento mucho decirlo, pero no es compatible con la salud. Es un aparato que desestructura el agua, y si entre ustedes hay quien considera que nosotros no somos seres eléctricos, solo somos materia física, entonces no se molesten en pasar un electrocardiograma o un electroencefalograma o una prueba de conducción nerviosa, porque somos seres eléctricos y los productos químicos no son más que los residuos de estos impulsos eléctricos. Y para finalizar, una adivinanza. ¿Dónde se encuentra la primera ciudad del mundo totalmente cubierta por la 5G? Exactamente, en Wuhan. Así pues, cuando empezamos a pensar en todo esto, estamos en una crisis existencial aquí y ahora, de una magnitud tal que los seres humanos nunca han visto. Y no voy a interpretar el papel de profeta del Antiguo Testamento. Pero se trata de un hecho sin precedentes. La puesta en órbita de miles de satélites en la propia capa protectora de la Tierra, y por cierto, como quería decir antes, eso se relaciona con las vacunas. Esto me atañe, pues hace un año tuve un paciente en plena forma que practicaba el surf, era técnico electricista electrónico que instalaba sistemas wifi para gente muy rica. Esta profesión tiene un alto índice de mortalidad. A pesar de todo, él se encontraba bien, pero un día se rompió el brazo y le tuvieron que poner una placa metálica. 3 meses más tarde, no podía salir de la cama, tenía arritmia y agotamiento total. Nuestra estabilidad funcional depende de la cantidad de metal que tengamos en el cuerpo, así como de la calidad del agua de nuestras células. Por ello, si empiezan a inyectar aluminio a la gente, se vuelven receptores que absorben de forma amplificada los campos electromagnéticos. Y esto es un perfecto caos que puede explicar el tipo de dolencias que nuestra especie experimenta en la actualidad. Quiero terminar con una cita de Rudolf Steiner, de 1917. Era una época diferente. En la época en que no había corriente eléctrica, cuando el aire no estaba sometido a influencias eléctricas, hablamos de 1917, era más fácil ser humano. Por esta razón, para poder ser enteramente humanos hoy, es necesario desarrollar capacidades espirituales mucho más fuertes de las necesarias hace un siglo. Así, les dejo este consejo. Hagan lo posible por desarrollar sus capacidades espirituales, pues es verdaderamente difícil ser un ser humano en nuestros días. Gracias por escuchar. Doctor Thomas Coban, vicepresidente de la Asociación de Médicos para Medicina Antroposófica y miembro fundador de la Winston A. Price Foundation. Practica la medicina familiar holística en San Francisco, California. Terminamos la acción contrainformativa, rompiendo el aislamiento. Desde Sinchilic y Ratia, para allá donde os encontréis. Frente al confinamiento, rompiendo el aislamiento. Y dejaremos la emisión aquí hasta el próximo lunes. Tenemos un correo electrónico, isolamendua.apurchen@sindominio.net. Ahí nos puedes dejar apuntes o incluso citas. Te llamaremos. Y si no, ya sabes, el viejo estilo. Asalta tu teléfono. 943-527-407. Ahí estaremos. Osasuna. Un abrazo libertario. Cuidaros. Salud. Isolamendua Apurchen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Sinchilic y Ratia, en la FM 100, las 3 W, sinchilic.net.